Ejemplo de Evangelio vivo. Habla un ángel del Señor. Pequeña del Padre amado, soy un ángel del Señor. Por favor, escribe. Es necesario, pequeña, que sigas con los diálogos, no por haberte mudado de sitio geográfico ello va a cambiar. Ríe un poco por la ingenuidad y falta de fe humana, la mía. Mira, el cielo escoge desde la eternidad y hacia la eternidad, no creas que por haber mudado el mar por la cercanía del bosque va a mudar. Es tan absurdo como que un padre deje de querer a su hija porque cortó su cabello. Fue el cielo quien te trajo de regreso y porque entendiste que más allá del amor al prójimo está el amor y la obediencia a Dios Padre en su Santísima Trinidad. El astuto diablo así ha logrado desviar a millones de almas buenas. Alcanzan el servicio al prójimo, pero sin el amor a Dios y dentro de su obediencia es escaso lo que un hombre puede hacer por otro. Si bien la fuerza del amor es muy poderosa, nada se compara a la fuerza, al alcance que tienen las obras, aunque parezcan pequeñas, pero guiadas por la bendición del Padre, el ángel se hinca en gran reverencia. ¿Acaso San Francisco hacía cosas grandes, construía Chartres, o pequeñas, en silencio, amor y soledad, y su vida y su ejemplo de evangelio vivo es más grande que la misma Chartres, que tanto gusta al Padre amado? Pequeña, el haber estado con tus niños te ha regresado al amor al prójimo. Al llegar tu corazón ya era duro como piedra del mundo y poco a poco se fue rompiendo la muralla. Ahora te toca servir y amar pero a otro grupo que en tu idea has amado, como amabas a los mayas, a los ancianitos, es un amor distinto y perfecto en complemento a los niños. Jesús, el divino, el Mesías, nace hoy 24 de diciembre en los corazones del mundo, recíbelo con amor para mantenerlo todo este año muy calientito en tu propio corazón. Vas viendo cómo aquí reencuentras el silencio interior y exterior tan necesario. Sí, gracias ángel del Señor y perdón por haber sido tan corta de fe a pesar de tanto. Perdón. 24 de diciembre del 2012, Nochebuena. Y María del Getsemaní.